mamita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. El diario de Cuartel, Elena Gené y Fernando Blasco. Esta triste copla que el viento le lleva a la lima y al limón. Une César Ramos, que está aquí con nosotros ya en el estudio. Buenos días. ¿Qué tal, César? Buenos días. Como siempre, es un placer y un gustazo verte. Traes una alegría. Ahí donde está César viene la alegría, la vitalidad. Pues muchas gracias. Y la copla. Eso es lo que intento, y la copla. Y la copla también. Soy una folclórica, en el fondo, un folclórico, ¿no? No lo sé. Un amante de este copla, género, sí. Que hoy hablamos también de una de las grandes. Hoy es el turno de Concha Piquer. Bueno, yo diría que es la más grande, pero eso se lo dedico a otra más grande. Esta ha sido la mejor. Esta ha sido la mejor, la que no Piquer, la más grande. La más grande está por ahí. Ya sabes que es Rocío Jurado. Claro, me mira como diciendo, Elena, ya sabes. Que no, que ya sabes que es Rocío Jurado la más grande. Esta, sin lugar a dudas, fue la mejor intérprete de copla de todos los tiempos, vamos, ha interpretado las coplas como nadie, eso sí que es verdad. Coincidiendo voz, además en el nacimiento con Imperio Argentina y Estrellita Castro, nacían las tres en el año 1908. Y aún una así, casualidad, ella, sí. Nacieron tres tesoros. Una no buena cosecha que, para la sí, copla, sí, sí, ¿no? Muy buena cosecha. Siempre, como es lógico, todas de familias pobres, humildes, bueno, lo típico, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Concha Piquer nació en Valencia, en el pueblo de Sagunto, en 1908 también. También una chica de familia humilde y tal, y una niña súper precoz a la hora de cantar. Debutó en el 1913 en Valencia, ¿no? En Valencia, un teatro. Sí, en el Teatro Sogueiras de Valencia. ¿Cuántos años tenía? 13 años. Y lo curioso es que se fue a cantar vestida de comunión. Muy gracioso, sí, sí. Y ella siempre pensaba que tenía un don, que sus padres no lo veían, porque bueno, sus padres solo se dedicaban a trabajar. Pero es el miedo que siempre le pasa a los miedo, padres de los sí, artistas, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, tienen miedo a que se entregue a una profesión y que claro, se malogre, ¿no? Se malogre o se pierda por los cerros de Úbeda. Claro, porque además estuvo tentada, bueno, de hecho creo que se llegó a marchar, que ya lo hablaremos si acaso ya de manera más detallada, en su estancia en Nueva York. Pero Penella, el maestro Penella, ¿no? Se la llevó allí. Sí, se la llevó a Nueva York después de mucho insistir, ¿no? Al final convenció a sus padres porque, claro, era una cría y él tenía como 27 años más que ella. Y ya sabes, antes, hombre-mujer, pecado mortal. Y bueno, pero al final lo consiguieron. La única intención era promocionarla. Promocionarla, ¿no? Como artista. Claro. Y es verdad que ya en esos momentos la copla, bueno, pues como todavía no estaba sentada ni nada, ella pues se dedicó pues a cantar cabaret y cosas verdes, más. Bueno, lo que era el cabaret, ¿no? Ya sabéis. Y el maestro Penella se la llevó a Nueva York, pero con la intención de llevarla a México, ¿vale? Y allí debutar con El Gato Montés. Pero que decidieron quedarse en Nueva York y la tuvo que interpretar en inglés, que le costó muchísimo porque de hecho ella solo sabía valenciano, ni sabía leer ni escribir. Y la meten de repente en un embolado que tienen que interpretar en inglés, sí, un idioma completamente desconocido para ella. Y ahí ella, ¿no?, se sintió reina y señora del mundo una vez que ella supo que ella podía hacerlo. Pues pero espera, sí. El Gato Montés lo interpretó entonces en Nueva York. En Nueva York, sí. Y luego ya después de que tuvo mucho éxito en Nueva York, fíjate que en una de las actuaciones tuvo que cantarlo 22 veces. Sí, y luego ya... ¿Seguidas? Sí. De los bises, ¿no? La de gente, imagina, entusiasmada pidiéndole entusiasmada. De nuevo una otra. Y bueno, y luego ya por fin se la llevó a México. Hasta ahí os podemos contar hoy, porque bueno, esta vida fue fascinante. De hecho, ya conocéis el dicho que dice... Eres más pesado que el baúl de la Piquer. Tienes más, ¿no?, kilómetros o más viaje que el baúl de la Piquer, ¿no? Ella siempre lleva su baúl y es verdad, se movía por los hoteles como una estrella, como un artista viviendo de hotel en el hotel. Porque bueno, eso es como la bondad o la honestidad. No solamente hay que ser bueno, sino parecerlo. Y con esto de las divas igual, hay que ser grande. Hay que ser luego, grande. También ejercer de grande. Exactamente. ¿No? Y creértelo que eres grande. Hombre, sin pasarte. Creo que ya se pasó un poquito, pero bueno, da igual, no importa. Pero si bueno, se lo podía permitir. En ese rol de diva de la copa. Exactamente. También, ¿no? Y ella, pues es verdad, interpretó canciones únicas, las interpretó muy bien. Vamos, de hecho, esta canción es de mucho más adelante, pero bueno, como vamos a tener dos programas para su vida, porque sí, es muy intensa, vamos a ir mezclando un poquito los temas. A mí, verdaderamente, el tema que me apetece escuchar hoy, y creo que os va a gustar mucho, es el de Tatuaje, de Valerio León Quiroga, que es, fíjate que es de 1941, pero bueno, que no importa, ya iremos para atrás y para adelante para marear un poco la perdiz. Y de eso se trata. Y bueno, pues... creo que ella lo ha interpretado como nadie. Es verdad que Rocío Jurado lo cantó también muy bien, pero era de ella. O sea que pues vamos a escucharlo y disfrutar del tema. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante. Se dejó olvidado un beso de adelante, qué voz. Qué voz, qué bonita, te pone los pelos de punta. Por eso digo que, bueno, ¿se oye ya? Sí, sí. Por eso digo que Concha Piguer, esa voz tan clara, tan transparente, tan auténtica. Exacto. Creo que no ha habido nadie más que, bueno, que intenté imitarla, ni mucho menos, que no me enteré yo, pero una voz maravillosa, no, y unas letras maravillosas. Bueno, vamos a ir dando alguna anécdota buena de Concha Piquer, que son cosas curiosas. Concha Piquer siempre se creyó que era una gafe en la familia, siempre, ¿no? Porque siempre llevaba un amuleto en el bolsillo, porque es verdad que de los 5 hijos que tuvieron sus padres, la única que vivió fue ella, al principio, ¿no? Se morían los 4 hermanos. Se morían los 4, ¿no? Entonces sus padres descubrieron el día que cantó, lo oyeron por primera vez cantar, cantándole a su último hermano muerto con 3 años un poema muy bonito que aquí nos va a redactar un poquito Elena, ¿no? Que dice así: como arenita de oro, como arenita de oro, que se la lleva el río, que se la lleva el río, se aleja de la orilla, ¿cómo se aleja? ¿Cómo se aleja? Ella no, bueno, ella ya estaba acostumbrada a la muerte, entonces pensaba que lo que le pasaba es que se alejaba de ella y tal, y que ninguno quería vivir con ella. Y es verdad que, bueno, luego con el tiempo ella también estuvo bastante mal. Sí. Lo que pasa es que un médico le dijo que se la llevara de Sagunto a sitios más secos, más que pudiera tener una mejor salud, porque parecía ser que era todo de cosas de catarros y cosas de esas, ¿no? De bronquitis y por ahí. Pero bueno, ella... O sea, que el clima no le favorecía. No le favorecía para nada. Entonces, ella, como ya estaba tocada por la varita de Dios, pues bueno, tuvo la gran suerte de sobrevivir a todo, ¿no? Y bueno, de hecho, pues yo... Sí, no, la verdad, pero fue... Es muy tremendo, ¿no? De cinco hermanos que solamente sobreviviera ella. Sí, un drama, sí que es verdad. De hecho, pues bueno, pues eso, una familia un poco... Que de alguna manera eso tiene también que afectar en el carácter, ¿no? Seguro que eso determinaría su manera también de estar en el mundo y esa precaución y ese miedo de los padres de que se la llevaran lejos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que esa gente, ese tipo de vida... Es verdad que llega un momento que ya no le das importancia, ¿no? Crees que es lo que te tiene que pasar y no se le da tanta importancia a la vida, ¿vale? Bueno, pues... ¿Qué más nos cuentas de Concha Piquer? Como hablamos... Bueno, más, luego también hay más que escuchar, que hemos seleccionado también dos coplas más. Bueno, pues una vez que ya en Nueva York estuvo asentada de hotel en hotel como una gran estrella, como una reina... Vale, pues ella volvió para España, pero bueno, después ya contaremos más cosas de Nueva York, ¿eh? Que un día en un pasillo se la encontró el John Corr, ¿sí? Un empresario buenísimo de Nueva York, ¿vale? Y ese es el que la hizo triunfar por Nueva York, ¿vale? Pero bueno, ahí voy a guardar cositas para el próximo programa. O sea, Penella es la persona encargada de llevársela. Y luego la persona que la catapulta a la fama es este señor que dice que es un empresario importantísimo de ahí. Importantísimo. Es que se me ha cerrado que la copla tuviera cabida en Nueva York, ¿no? Sí, y además pues en esos años que... donde había otro tipo de música. Fíjate otra que manera hay de... una cosa súper curiosa que, bueno, ha pasado hace unos meses, ¿no? Que pensamos que El cantor del jazz era la primera película sorona y para nada. Se ha descubierto en una biblioteca en Nueva York que fue un corto de Concha Piquer, o sea, sí, bailado y cantado por ella. Creo que venía en Heraldo de Aragón, o sea, que creo que no se lo han inventado, que es una cosa que está ahí escrita, sí, seguro, ¿no? Seguro que sí. O sea, que fíjate tú lo grande que era Concha Piquer. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, es una pena que... Es verdad que tuvo su vida, no fue muy larga y tal. ¿A nivel personal fue feliz? ¿Se enamoró? ¿Se casó? Bueno, ¿tuvo sí, hijos? Que se enamoró porque se casó con un torero. Conocí a Antonio Márquez, torero de fama en 1929. ¿Qué les pasa folclóricas con él? Pues bueno, los toreros, yo creo, ¿no?, que esto del folclore toreo tiene bastante que ver. ¿Sí? Y en cierta ocasión oí a una artista madrileña que... En este momento no me acuerdo cómo se llama, perdóname. Sí. Nati Mistral, vale, me he acordado, que dijo que en la vida de las folclóricas, o sea, tenía que haber un torero, siempre tenía que haber un torero, porque te daba ese arte que le faltaba a la copla, ¿no? Es decir, torero, folclórica, ¿no? Bueno, y de hecho claro, es que está nuestra historia de romances. Bueno, aquí, pues como Cañés, he dicho, está sí precisamente... que es verdad que conocí a este torero, pero fíjate tú que entonces ya para esa época... Este torero ya estaba casado con una cubana, tenía 4 hijos. Entonces, hasta que se pudo divorciar y tal... ¿Se divorció por ella? Sí, se divorció por ella y se casaron ya en 1933. ¿Y fue un matrimonio se feliz? Se inició una feliz vida de matrimonio y convivencia. ¿Fue madre? Sí, fue madre. Bueno, ya os voy a contar... Es verdad que también le costó mucho tener una hija y, bueno, la tuvo entre algodones, que fue la famosa también Conchita Márquez Piquer, sí, que también forma parte, y un día de estos hablaremos de ella también. Y bueno, la cuidó como una reina, ¿no? También era la niña de la estrella. Una estrellita, sí. Oye, ¿te parece que escuchemos...? Vamos a escuchar otro tema, ¿no? Que también... ¿Cuál? Porque está así. ¿Y sin embargo te quiero o cuál era la otra? Hombre, este tema lo... Sí, vamos a escuchar Y sin embargo te quiero. Ajá. ¿Vale? Ah, pues esa que está sonando. Exactamente. Una canción también que la ha cantado muchas, pero ella le dio su cosa su personal. Marchamos, ¿no? ¿No? Su imprenta, sí. Su impronta. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de la gana, yo le canto así. Se me sarte lo puso si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te farto alguna vez. Eres mi vida y me mueve de verte, te lo juro, compañero. pedazo de tema con esa orquesta de fondo, se oye, ¿no? Y luego la frase, no debía querer de quererte y sin embargo te quiero. ¿Y ahora qué hacemos, no? Nos morimos ya. Claro, es que además esta canción la hemos escuchado interpretada en muchas sí, voces. Es verdad, en muchas voces. Yo no sé voces. Si me quedaría con esta, con Chapique. Yo creo que es la mejor. ¿Tú crees que es la mejor? Sí, pues fíjate, sí. Te iba a decir que yo no sé si me hubiera quedado con ella. A ver, es verdad que Ana Belén en sus días la interpretó muy bien con su voz, su forma. Y Marta Sánchez también. De hecho, ha habido mucha gente que esto se tiene que cantar con mucho. Sí, yo mismo. Con mucha entraña, ¿no? Con mucha entraña. Yo mismo la tengo grabada en mi disco. Si un día me atrevo, os la cantaré. Joder, me encantaría que la cantara. Pero bueno, sé que ahora es mala hora, sí, pero estamos, algún día sí. No es mi mejor momento, pero bueno, no os preocupéis que poquito a poco iremos haciendo cosas. Pero es verdad que es una canción que yo siempre, siempre que la interpreto, a mitad de canción me tengo que volver. Y esconderme un poco porque me emociona. Es que te pide entraña esta canción. Sí, es que no se puede cantar de otra forma, ¿no? Me emociona y me pone los pelos de punta. No sé, no tengo la culpa de ser tan sensible. Y de, no, no y de sentir también. Tanto. Es verdad que para cantar este tipo de canciones tienes que interpretar, meterte en el papel para que verdaderamente te... Y transmitirle a la gente lo que estás diciendo. Lo que es una canción desgarradora. Como desgarradora, no la cantes es el desgarro, sí. ¿No? Y es verdad que Dios le ha dado esa voz. No sé por qué. Hay esos privilegios. Y ella ha podido hacerlo. Es verdad que la voz le cambió mucho desde sus primeros años de copla, cuando cantó Ojos Verdes, que ya la escucharemos otro día. Tenía la voz pues más finita y tal, era bonita, pero luego a lo largo de los años, como se quemó mucho, tuvo que estar, es que no estoy muy seguro, pero un par de años sin hablar y sin cantar. Entonces, lógicamente, la voz se le transformó en esto que estáis escuchando, ¿no? Ah. Una voz más serena, más educada, mejor trabajada, ¿no? Sí, entonces, sí. Anda, que además no tiene margen de trabajo la voz. ¿No? Sí, exactamente. Y luego es verdad, la orquesta que estábamos escuchando hace unos programas, la de Suspiros de España, aquella musiquilla, sí. Y estas orquestas es que te llenan, ¿no? Te llenan y llenan ese espacio que hay de la letra a la otra letra. Y eso es muy importante, creo. La música es muy importante. Pues es importante eso y es importante el entusiasmo que pone César Ramos en cada programa que dedica, ¿no? A la copla. Es verdad. Que hablamos de folclóricas, tenemos muchos folclóricos también. Sí, tenemos muchos, muchos folclóricos, hombre, de hecho ya hablaremos de Dime ellos. Uno. Por ejemplo, Miguel de Molina, bueno, que tanto, claro. Miguel de Molina que aquí entre Concha Piquer y Miguel de Molina hubo una batallita bastante importante que ya la contaremos. Sí. Porque es verdad que Ojos Verdes se escribió para Miguel de Molina y... Se la arrebató ella. Y se la arrebató, pero de malas maneras. Porque, claro, Miguel de Molina pues era diferente, ¿no? Era como... Ahora se dice gay o tal, antes era maricón, ¿no? Pero tuvo que salir de España por la guerra, tal. Pero Miguel de Molina no es el padre de la saga no, de los es Antonio Molina. No confundamos. Vale, Miguel por de eso Molina. Me estaba confundiendo. Claro, vale, es Miguel de Molina. Vale. Exactamente. Y le arrebató todos los temas y se los hizo de ella de mala manera. Esos detallitos. ¿Pero ella tendría culpa o su agente? No, sería... supongo que la vida de entonces, la dictadura. Y ella, y tampoco, tal, y ella quizá, claro, tampoco tenía responsabilidad directa. No, no, no. Igual no, no, la no, persona que la ella, llevaba. Ella, como a él lo echaron de España y se tuvo que ir a México desterrado, pues ella dijo: bueno, pues estos temazos. Míos. Para mí. Oye, quedan eso, segundos. César. Quedan segundos. Bueno, vamos a. En Tierra Extraña, vamos a escuchar un escuchando. Poquito. Uh-huh. Que bueno, con esa ella, fue con de. Con ella mil, despedimos, ya con sí, ella despide. 1941, un temazo también de Valverde, Quinto Loroni y Quiroga, y un temazo que también pone los pelos de punta a escucharlo un momento. Pues es que, bueno, nos despedimos ya, César. Porque bueno, nos tenemos que ir. Así se me ha hecho nos... cortísimo todavía, se me hace más corto. Eso es bueno. Lo... Vamos a tener que ampliarlo. Bueno, de momento, dentro de un mes, fíjate, hasta dentro de un mes. Hasta no dentro veo, de un mes, hasta el mes prepararemos más cosas. Espero un beso a todo el mundo, a todos los oyentes. Y que bueno, que os marchamos, quiero. Adiós, volvemos. Muy mañana, buenos días. Adiós.